seguimos en Happy Hour y hoy nuestro programa está dedicado al llamado Eurodance. En nuestro último segmento vamos a recordar algunos de los artistas alemanes, italianos y holandeses que también aportaron a este sonido que invadió las pistas de baile del mundo en la década de los 90. Y comenzamos en Alemania con un proyecto musical de estilo Eurodance, el cual tuvo su debut en 1991. Se trata de Captain Hollywood Project y su canción más conocida fue este éxito bailable de 1993, More and More. Captain Hollywood Project, que estaba formado por varios productores alemanes y el ex rapero del grupo holandés 24/7, Tony Dawson Harrison. Y nos quedamos en Holanda con Two Unlimited, un grupo que es recordado por este número uno en varias listas de Europa, incluyendo el Reino Unido, y que alcanzó el número 21 en las listas dance de Estados Unidos. Fue el sencillo europeo más vendido de 1993. No Limit con Two Unlimited. Una canción del grupo holandés Two Unlimited, lanzada en enero de 1993, que se convirtió en una de las canciones más conocidas del movimiento Eurodance. Y ahora, la banda italiana Corona, que alcanzó el puesto número 11 en la revista Billboard en Estados Unidos con esta canción, The Rhythm of the Night. Oh, social and empty place. The Rhythm of the Night con Corona, una canción que tuvo un gran éxito, alcanzando los primeros puestos en varias listas de sencillos en todo el mundo, como Israel e Italia. Y ahora, otro grupo italiano de estilo Eurodance que comenzó en 1985, pero en 1994, esta canción, muy bailable, se hizo conocida en las discotecas de Europa y Sudamérica. Aquí está el grupo W con Run to Me. You gotta run to me. You gotta run to me. Del grupo italiano W, detrás del cual se encontraba el productor Roberto Zanetti. A principios de los 90 sonaron con una canción llamada Please Don't Go, pero fue con esta canción, Run to Me, con la que impactaron fuertemente en el mercado americano. Y otro proyecto italiano fue Black Box, cuya voz cantante, la modelo francesa Catherine Quinault, no cantaba, solo movía los labios en las actuaciones y videos, mientras en realidad usaban la voz de una formidable cantante llamada Martha Wash, a la que finalmente le dieron crédito en los discos, aunque nunca

En junio, la FM, mi radio de los clásicos. Siempre.